fría. Devastada. ¿Te sientes identificado? Es momento de sintonizar La Cosecha. Porque eres parte de aquí, no tú. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Cosecha. Este es un nuevo programa hoy en viernes, que por fin ya estamos aquí. Yo soy Natalia, me pueden encontrar como Natalia Ortiz y estoy aquí acompañada con una mujer que quiero, antes de que se presente, quiero decir que ya no es soltera porque me acaba de decir y estoy muy consternada, me siento traicionada, me siento sola. Y me voy a poner ebria por este suceso que acaba de pasarme. Me acaba de dejar en la soltería y la odio por eso. Clau, bienvenida. Hola. Bueno, pues estoy muy contenta de estar otro programa aquí en La Cosecha y a darle con todo. Y pues ahí les encargo que mi amiga Nati ya casi ya no me quiere hablar porque dice que ya la abandoné, pero no, nada que ver. Sí, bueno, el día de hoy tenemos un tema que es también referente al tema con el que estoy comenzando, que es el novio que ya tiene claro. Bueno, antes que nada, un saludo a mi novio. tenía que decirlo. Y también un saludo para todas las personas que nos están sintonizando. Recuerden que nosotros somos La Cosecha. El día de hoy estamos Claudia y Natalia, su servidora, y vamos a hablar de un tema súper especial para nosotras, porque es algo pues que todos ahora sí que vivimos y que día en día, las 24 horas, nos afecta. Claudia, por favor, presenta este tema. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de los tipos de amigos. Esos amigos que, ya sabes, nos alegran la vida, pero también nos la chingan, ¿no? Entonces, pues es bueno mencionarlos. Sí, bueno, pues este tema salió porque es algo que a nosotros nos encanta criticar, porque lo conocemos y día a día pues vivimos con ello, entonces es algo que queremos hablar. Primero vamos a comenzar por el amigo irresponsable. Uy, esos amigos que todos tenemos. ¿Cómo es una persona? ¿Cómo yo describiría una persona irresponsable? Para mí, yo creo que la responsabilidad en una amistad tiene que ver mucho. Yo creo que es lo más importante, ¿no? Es como que la base, bueno, aparte del respeto, yo creo, de una amistad. Sí, la responsabilidad nos referimos a que siempre te chingan porque ellos no hacen las cosas y las tienes que acabar haciendo tú. Te quedas como pendeja porque al final tienes que hacer lo que ellos tenían que hacer. Nunca hacen los trabajos de la escuela, no quieren hacer las cosas que les tocan y al final la que acaba perjudicada eres tú como amiga. También otro tipo de amistad que yo creo que todos tenemos es el amigo de no le digas a nadie. Sí, ya sé, yo creo que todos tenemos, pero es que también a ti sí te van a contar que la como chocho y todo, cómo vas a andar ahí divulgándolo tú también. No, sí, pues, o sea, todos lo hacemos, yo también no me estoy excluyendo, pero hay personas que, o sea, la neta, llegan y te dicen, oye, no le digas a nadie, pero es que vi que se levantó el calzón. O sea, como que te cuentan todo. Ay, ay, ay, ay. Y tú así de, bueno, pues, está padre, ¿no? Pero sí, tú, o sea, todo, para todo ellos es no le digas a nadie, todo le da miedo. Y siento que, pues, llega a ser un problema porque no afrontan las cosas cuando se las preguntas. Entonces, ahí ya viene siendo como que un problemilla cuando así para todo ponen el no le digas a nadie. Y bueno, el otro tipo de amistad que tenemos también es la amiga sexosa. Aquí voy a poner mi ejemplo, que mi amiga la sexosa es la que está al lado de mí. No es cierto. Su nombre es Claudia y ya no es soltera. Y ya no hace lo que quiere. Ya, no, sí voy a hacer lo que yo quiera, ¿por qué no? No, pues todo mundo dice que yo soy la amiga sexosa, pero nada que ver con eso. Porque, bueno, yo digo que no, pero todas mis amigas me dicen, no, es que tú eres la sexosa. O sea, hasta tengo un profe que se llama Saúl, que siempre me está diciendo, ay, sí, tú pareces la sexosa y así. Ahí le encargo. Lo quiero mucho a mi profe. Bueno, les voy a contar una anécdota de ese tipo de amigas. De hecho, esa anécdota que les voy a contar es sobre Claudia. Un día estábamos en gracias el salón de clases. Gracias por decirlo así de... Es de Claudia. Es de Claudia, para que no quede ninguna duda. Y si a alguien le interesa, pues apunta a mi amiga. Ella puede explicar muy bien lo que es un pene. Les voy a explicar porque un día estábamos en el salón de clases y una chica del salón preguntaba qué era un pene. Sí, a nuestros 21 años, 22 años, 23. Nunca jamás en la vida había visto uno. Entonces ella decidió que quería saber qué era un pene. Y Claudia, como la voluntaria que es, como pues, experta, como la experta del salón, fue a explicarle a la amiga qué era un pene. Y cuando le estaba explicando físicamente qué era, la maestra entró y la vio haciéndose una chaqueta mental. Sí, sí, sí, sí, es cierto. Y pues es ejemplo de amigas que así que ella lo dio todo en explícito y no, pues. Después de ese día de clases, esa chica no volvió a olvidar que era un pene. Ahí te encargo, Natalia, sacándome los trapitos al sol y vámonos, y no le pidas permiso a tus papás y haz esto y haz lo otro. Y es la de, ay, no, pero es que luego me van a regañar, no voy a poder salir. ¿Sí me entiendes? Sí, no, pues es, yo digo que esa es una de las amigas que todos tenemos. Y esta yo me acuerdo mucho porque es la misma que preguntó que era un pene. Entonces, sí, cierto, sí, cierto. Este tipo de amistades son las que siempre invitas a las pedas, que les dices, no, pues vámonos a esto. Incluso yo, porque yo soy una persona muy recatada, muy bien portada. Ay, sí. Y hay veces que estamos en algún lado y es siempre esa amiga que, no, es que yo no puedo, es que me da miedo, mis papás no me dejan, o qué tal si me encuentro a mi tía... Esta, mi tía Juanita. La tía Mari. No falta la tía Mari en eso. Entonces también tenemos. Ay, perdonen, es que hoy vengo como en distraída, no sé por qué. No ando como que al 100 y así, ¿saben? Pero. No, ¿sabes qué? Yo tengo un amigo, bueno, no voy a decir nombres, ¿verdad? Quisiera que dijera su nombre y que lo publicara aquí, pero no. Tengo un amigo que quiere con todas. ¿Tú nunca has tenido un amigo de esos, Nati? Sí, el tipo de amigos que... Oye, preséntame a esa. ¿Quién será? Pásame su Facebook. Pásame su WhatsApp y todo ese tipo de cosas. Es un pronto, pero aún así lo quiero mucho. Pero no falta ese amigo que quiere con todas, que tiene la novia y aún así... No, hombre, está bien re buena, ¿ya le viste? Las tiene bien paraditas y esas cosas, ¿no? No falta. Tengo muchos amigos así... Sí, ese amigo es el que te mete más en problemas. Yo creo que por eso soy así como bien chetosilla, ¿no? Porque te juntas con puros hombres, güey. Pero aclaro una cosa, soy como bien habladora de eso, pero nada que ver, o sea, una que es bien recatada y esas cosas. No, sí, no queda duda de que la recatada eres tú, amiga, ¿eh? Y bueno, vamos a mandar algunos saludillos que tenemos también por ahí. Pero regresando, también les vamos a contar de otros tipos de amistades que existen. Así es que primero vamos a escuchar una canción y regresamos. Warm, we Bueno, pues seguimos aquí otra vez en La Cosecha. Nosotros somos Natalia y Claudia y el día de hoy estamos muy contentos. Regresando después de este cortecito. Después de todos los comentarios que nos están dejando aquí en Periscope, que es una nueva aplicación donde nos pueden ver en vivo. Es no nada más audio, sino que también es video y pueden ver nuestras caritas. Sí, pero yo digo que para la otra semana, porque ahorita vengo en destruida. Sí, nuestra amiga Claudia se acaba de levantar, eso nos queda muy claro, mírenle nada más la ojera. No, pues no lo pueden ver, es lo bueno. Pero bueno, los que nos estén sintonizando por Periscope, que sí nos pueden ver, ahí le pueden ver la lagaña bien pegada. Y también les recuerdo que nos pueden seguir en www.notus.com.mx/notus-radio. Y pues el día de hoy estamos hablando de los tipos de amistades que existen. Hablando de los tipos de amistades así, le quiero mandar un saludo a César, que es parte aquí de La Cosechita, que hoy no puede estar aquí con nosotros, pero pues se ha de estar muy a gusto ahí echado en el sillón. Pero bueno, igual, te mandamos muchos saludos, te queremos, amigo. Y bueno, también a toda La Cosechita, Rosy, Gabo, Rubí, Core, que no pudieron estar hoy con nosotros, pero la próxima semana ahí estarán. Sí se extrañan, ¿o tú cómo ves? Sí, yo digo que sí, siempre La Cosecha Unida es la más fuerte, pero pues el día de hoy nada más estamos nosotras dos que nos acabamos de levantar, pero venimos con todas las ganas y con todas las ganas también de criticar y de mandarle besos acá a mi amiga la golosa, que le están diciendo aquí que saludos a quién sabe quién, que a Elber, que a Elma y que a Rosa. Y ya no digo la otra parte porque ya sé que nos quieren alburear. Pero bueno, también... Dila, Nati. Espera. También queremos mandar un saludo al compa Aván, que es bien mandilón, dicen aquí. Ay, yo también soy bien mandilón. No sé si Aván o Alan. Pero, ¿Alan? Aván, al compa Aván. Y también a Sarita Bu, que se acaba de unir a Periscope. Les recuerdo que nos sigan en Periscope porque ahí nos pueden visualizar. Y pues sí, vamos a seguir con el tema. ¿Cuál amiga sigue? Bueno, hay una amiga que es que me encanta, o sea, como que la amo odio, porque es de esas que traen una blusa nueva, ¿no? Llegan el lunes por la mañanita con blusa nueva y ya así de que, ay, ¿dónde la compras? Y luego con la marca, o sea, si te das cuenta de sí, la de que eso. Trae así unos tenis como de... como del tianguis, amiga. Y está bien que sean del tianguis, pero... Están chidos, están chidos. Pero ella te tiene que decir la marca. O sea, a ti te vale madre, pero te la tiene que decir. O tiene que hacer el comentario de... ¿Cuánto le del costar? Dinero, ¿no? Por decir, no, pues me fui al gym, ¿sabes? Y pagué como 2,000 la mensualidad. Y yo te decía, o sea, ¿me tenías que decirlo cuánto te había costado? O sea, hay muchas de esas por ahí. Sí, también tenemos la amiga que es la que a todos les echa la culpa de todo lo que hace. ¿Esa no eres tú, Nati? No, yo me... ¿Qué? No, yo no. No, me refiero a este tipo de amigas, son las que, por ejemplo, hay un comentario y muy, muy raramente dice, ay, no sé quién fue, pero yo escuché que por ahí dijeron, y nosotros tenemos un amigo así que si nos estás escuchando, un saludito, y no vamos a decir tu nombre porque... Ay, yo ya iba a decir el nombre, qué chapa. Bueno, pues ya ves, va. Ay, no, porque sí me cae bien, la verdad, a pesar de todo, sí me cae muy bien. Un saludo, Gibris, te queremos. Un saludo para Gibris, que anda todo dolido, porque... Andan destruido. Andan destruido porque se fue a muchos extras, pero bueno, para todo hay. Pero ya los pasamos, estoy muy contenta porque pues ya pasé mis extras. Sí, la quiero quemar aquí enfrente de todos, de que Claudia se fue a extras. A pesar de que, o sea, con el maestro que nos da fotografía, pues, no, ese profe, la verdad es que su clase es bien difícil. Este programa se debería de haber llamado Quemando a Claudia y no Tipos de Amistades, porque Natalia se ha encargado de quemarme. Aquí alguien nos está pidiendo que te quemen, mira. Le están pidiendo, le están rogando y pues, que quemen a la golosa. O sea, ya este apodo tengo y todo. ¡Qué horror! La próxima vez que te presentemos va a ser muy buenas tardes. Estamos aquí con la golosa. O sea, de ser la soltera pasé a ser la golosa. Es que ya no eres soltera y cuando dejas de ser soltera todo te tiene que pasar. Ya no soy soltera y ya no podré ser lo que quiero. Bueno, quién sabe. Bueno, también otro tipo de amigo que tenemos es el que siempre anda en las nubes. Saludos a Arturo Velázquez. Perdón, es que me lo estoy insistiendo. Arturo Velázquez, hola. Sí, estamos hablando de la amiga que siempre anda en las nubes, que se le olvida todo. Que parece que anda bien marihuana. Como Claudia. Ahora, yo soy todo tipo de amiga, ¿no? ¿Alguien quiere ser mi amigo? Claudia te manda saludos, el comentarista otra vez a la golosina. ¡Ay! ¡Ya basta! La golosa y la golosina. Que hoy no se peinó, pero viene muy contenta y con todas las ganas. Y dice que también saludos al productor, que le gusta el arroz con popote. De parte de Arturo Belme. A ver, aquí nada más nos están como tipo albureando, ahí les encargo. Pero bueno. Pero pues ya, ¿qué hacemos? Está padre todo esto. Bueno, ¿y qué más? Pues también otro amigo de los que tenemos ahí que también nos afecta es el chismoso. Esa no me lo vas a negar. Siempre hay un pinche chismoso en todas las clases, en todas las amistades. Oye, ahorita que me estoy acordando, o sea, creo que mi mamá me está escuchando y está platicando mis anécdotas. Todos sexosos, ahí te encargo. Señora, la queremos. Si está por ahí. Juro que esto es mentira, casi lo juro, pero no, no es cierto. Y también queremos mandarle saludos a... Es que no dejan de mandar saludos a la golosina. Pero bueno, también a todos los que nos están sintonizando y que nos conocen de la escuela o de cualquier otro lugar, a las personas que son de La Cosecha y que el día de hoy no pudieron venir. Un saludo para todos. Bueno, y ya retomando el tema del el amigo chismoso que nunca falta, esos cabrones que nada se andan metiendo en puros problemas. Pero bueno, los amamos porque sin ellos creo que la vida no sería, no tendría sabor. Sí, la amiga, bueno, la amiga o el amigo chismoso siempre existe en los salones porque no falta ese que tiene que ir comunicándole a todos lo que pasa, lo que no pasa. Y por ejemplo, bueno, yo les voy a dar un ejemplo. Natalia, ese ejemplo. Este ejemplo no tiene que ver con Claudia, lo juro. Pero bueno, también cuando estábamos en la escuela había algún chismosillo por ahí que también su nombre va a quedar a la deriva porque aquí no se trata de quemar a nadie más que a Claudia. Pero esta persona siempre es la que mete en problemas a todos, pero sí es... Es esencial en los salones. Si no hay el chismoso, no hay nada. ¿Sabes qué pasa? Es lo que te digo. O sea, sin el chismoso, como que no. La vida no tendría sabor. Pero, pues, luego ya cuando los andas desmintiendo, ya. Ya según ellos que no dijeron, que mi palabra, que no sé qué. Pero bueno, sin ellos. Un saludo a los chismosos. Al Gibris. A todos los chismosos que nos estén sintonizando. Les queremos mandar saludos. Y bueno, vamos a escuchar una canción. Se llama Hey Mama, de David Guetta con Nicki Minaj. Hey. I'll be whatever that you tell me when you're ready. Yes, I'll be your girl, forever your lady. You ain't never gotta worry, I'm down for you, baby. Best believe that, when you need that, I'll provide that, you will always have it. I'll be on deck, keep it in check. When you need that, I'ma let you have it. Drum like dum dee dee dee. the cleaning. Plus I keep the nana real sweet for your eating. Yes, yes, you be the boss and yes, I be respecting whatever that you tell me, cause it's game you be spitting. Oh, best believe that when you need that, I'll provide that, you will always have it. I'll be on deck, keep it in check. When you need that, I'ma let you have it. Came the truth. My screams is the proof. Them other dudes get the deuce. So I speed in the coupe, leaving this interview. It ain't nothing new. I've been fucking with you. None of them bitches ain't taking you. Just tell them to make a you, huh? That's how it be. I come first like debut, huh? So baby, when you need that, give me the word. I'm no good. I'll be bad for my baby. So make sure that he's getting his share. Make sure that his baby take care. Make sure I'm on my toes, on my knees. Keep them please, rub them down. Be a lady and a freak. Oh. Bueno, ya estamos aquí de regreso, con toda la actitud del día de hoy, mandando saludos y todo, y con este tema tan padre que es tipos de amigos. Y pues bueno, recuerden que estamos en vivo aquí en la página www.notus.com.mx/notus-radio. Para que nos sigan escuchando y recuerden todos los viernes en punto de las 2:30. Sí, también les queremos invitar a que nos sigan por la aplicación de Periscope, que la pueden bajar a sus celulares, iPads o computadoras, no sé si estén computadora, pero ahí esa aplicación nos pueden ver en vivo y también se graban y nos pueden mandar saludos, ahí vamos a estar. Les mandamos muchos besos a todos que nos estén sintonizando. No sean groseros porque nos están albureando, pero no hemos caído como buenas mexicanas albureras que somos. Estamos al margen de todos los albures porque para eso estamos aquí. No, la verdad, sí, no nos estén albureando porque los va a bloquear, ¿eh? Yo sí los bloqueo, a mí no me importa. Y ya, dejen de quemarme, por favor. Bueno, entonces, para recordarles, estamos hablando el día de hoy sobre los tipos de amistades o el tipo de amigos que existen. Claudia, cuéntanos. Bueno, como pues ya saben, ¿no? Es que sin los amigos la vida no tiene sentido. Ya no sé qué iba a decir, pues, pero creo que son muy importantes en nuestras vidas. Tenemos también, creo que son los que cuando andamos destrozados, que por el novio nos dejó o algo, siempre están ahí para apoyarte y para echar unos buenos shots con ellos. Pero también te destruyen. Hay muchas amistades que fingen, ¿no? Y te destruyen así súper horrible. Entonces tampoco no está padre. Y yo sí he tenido como que esos amigos que te dan por la espalda, amiga. Y eso no es un albur. Es en serio, sí te dan. Sí, pero también, bueno, sí existen ese tipo de amigos, pero como tú dices, si no existieran, no podríamos con eso. Entonces, pues sí, o sea, siempre van a existir. Yo digo que lo más importante es que tú tengas bien en claro quién eres, y en una amistad que la tienes que respetar, muy aparte del desmadre. Nosotros, por ejemplo, somos un grupo de 8 que nos amamos, Pero pues también siempre tiene que existir el respeto. Y un saludillo por ahí que nos están escuchando y nos están mande y mande mensajes y voz de, notas de voz en el WhatsApp, que quieren que saludos y que los que hablemos de ellos porque se quieren sentir importantes. También existen, no falta el amigo o la amiga bufadora. Y en ese caso le toca el turno a nuestra amiga Rosy. Así te amo, Rosy, eres perfecta tal y como eres, amiga. Bueno, no, creo que en La Cosechita todos somos unos bufadores, la verdad. Sí, también, no sé si ya les hayan explicado qué es la palabra bufar, porque nos estaban preguntando qué era bufar. ¿Qué es bufar, Claudia? ¿Golosina? No te lo vengo manejando esa palabra en este momento. Yo no la conozco, es que yo no soy así. Yo no soy así. Bueno, nosotros utilizamos la palabra bufar como criticar o burlarse de alguien, pero en buen plan o en muy mal plan. Y bueno, pues esa es la palabra bufar para quien nos está preguntando que qué es eso. Y bueno, también le quiero mandar un saludo a mi mejor amiga, Lupita Arellano. Te adoro con todo mi corazón, amiga. Ella sí es una muy buena amiga. Yo también le quiero mandar un saludo a todos los que nos están escuchando. Nos están mandando saludos de Esaú Orris. No lo entiendo, pero creo que sí es Esaú Orris. Y bueno, pues, ¿qué sería de nosotras sin todas esas amistades, de verdad? Por ejemplo, también nos estaban comentando, ahorita nos están mandando unos mensajes de que comentamos sobre las amigas que no entienden las indirectas o las que mandan un buen de indirectas por el Facebook. O sea, todos tenemos ese tipo de amigo que o le haces una cara o se te cayó el lápiz que te prestó algo así y luego tiene que ir a chingarte y para mandarte una indirecta por Facebook o por Twitter o por todos lados avienta la indirecta. Y pues ese tipo de amigos a mí me cae muy mal, la verdad. Yo siento que las indirectas o son en la cara o no las hagas, pero sí, o sea, ah, no existen. Es que no falta, ay, yo me hiciste enojar, no falta esa pinche vieja que según ella muy primera amistad y no sé qué, y ya no, te pone puras indirectas en Facebook. La neta, eso se ve mal, no hay que hacerlo. Eso sí se ve súper, súper mal, que ya no le hablas y ya andas sacando ahí todos los trapitos en Facebook o mandando indirectas. Viejas corrientes de verdad. También le queremos mandar un saludo a la berenjena. Que berenjena para todos, dicen, de parte de La Cosecha, porque en La Cosecha existe la berenjena. Entonces, pues, un saludo para ellos. También existe el amigo o los amigos que quieren encajar. ¿Cuáles son esos? Los que siempre hacen de todo para estar en un... para pertenecer, para sentir que son parte de... Y esos yo creo que son los que muchas de las veces tienen problemas y quieren ir a meterlos ahí en un grupito. Pero yo siento que esas personas, ya son una como un problema, ¿no? Porque cuando yo conozco el caso de alguien, no voy a decir nombres, pero conozco el caso de alguien que sí, ¿no? Como que tiene como que trastornitos, entonces como que quieres aceptado, ¿no? A fuerza, y hace de todo para poder encajar. Sí, pero yo digo que si vas hasta a buscar pagar amigos, dinero, deberíamos dedicarnos a cobrar, si ¿sí quieren entrar a La Cosecha? 1,000 pesos, si no. Mensuales. También está el amigo que yo creo que todos tenemos, y no me lo van a negar, el que nunca pone para las pedas. Ese amigo que a todos lados va, pero ya al momento de sacar o cuando te están cobrando, no, pues que toca de 300 pesos. Ay, me voy al baño. Te voy a quedar bien mal, amiga, pero nada más me traje 20 y son para el taxi. Y ni para el taxi le alcanza. Y ni para el taxi se alcanza porque ya están cobrando como 70 pesos en la noche. El gorrón nunca falta. Un saludo a todos los gorrones. Y un saludo a todos los que no ponen, pongan para las pedas y van a ir. No vayan de gorrones. No, y si te ando quedando mal, amiga. O ya saben que ya andamos en que ya nos vamos y dije voy al baño, creo que ya pasa mi mamá por mí. Sí, bueno, muy bien, entonces nos despedimos. Recuerden que nosotros somos La Cosecha y estamos los viernes a las 2:30 y estamos en vivo desde www.notus.com.mx/notus-radio. Escúchenos por favor y también en Periscope nos pueden seguir. Un beso para todos, saludos y muchas gracias, estamos aquí. Muchas gracias a los que estuvieron en vivo con nosotros. Y entonces, nosotros somos La Cosecha, La Berenjena y La Golosina. Saludos, bye. Adiós. I've been trying to do it right. Hey! I've been living a lonely life. Hey! I've been sleeping here instead. Hey! I've been sleeping in my bed. Hey! I've been sleeping in my bed. Hey! So show me family. Hey! All the blood that I will bleed. I'm about to read.